Bueno, vamos a empezar. En la máquina sale el bicharraco ese, pues es una cosa parecida. O sea, es Doom con esteroides, ¿no? O sea, y Doom con, si Doom ya es cañero, ¿cómo sea Doom con esteroides? Es como si una pasada de vuelta. Es como si cogen a Doom y a Duke Nukem, los mezclan, ¿vale? Y hacen una probeta o un engendro, ¿no? Pues sale esto. O sea, sale esta barbaridad. Chuck Norris. Sí, efectivamente. Es el videojuego de Chuck Norris, exacto, el que todos estamos esperando. No, es brutal. O sea, realmente es brutal. Es como, ya te digo, es al Doom normal. Yo ahora, cuando he jugado al Doom, porque lo he vuelto a probar, el normal de 2016, digo, macho, es que me falta un poco de todo, parece hasta lento. Ah, bueno, espérate, he dicho 8 botones. No, mentira. No son 8, son 9 y este 10. Vale, son 10 botones con lo que tienes que jugar. Más botón, más diversión. Para hacer strafe y demás. Para matar a todo Cristo. Puedes hacer un strafe o un doble strafe con doble salto, paras el tiempo en el aire, o sea, en fin. Y es que cosas, te ves a los demonios levantando la placa de un 10, ¿sabes? En plan jurado, ese se merece un 8, ese se merece un 9. Hay un momento que cuando empiezas a dominar, que yo no domino ni de cachondeo el juego, cuando empiezas a dominar un poquito las situaciones, porque esto va por oleadas, cuando empiezas a dominarlas, vas viendo, tío, ¿cómo te puedes adaptar a la manera de jugar según tu nivel, digamos? Tu nivel, por ejemplo, que te gusta más la escopeta, te gusta más la ametralladora, te gusta más el lanzapepos. Y tienes que estar combinando todo eso, tío, en la cabeza mientras estás jugando. Saltando como si fuera el Quake 3, por saltadores que te ponen en todas las estancias. Sí, es sí. Una locura. Parando el tiempo, haciendo un tiempo bala en el aire, ¿vale? Porque puedes parar el tiempo en el aire. Mientras que haces un strafe y tienes que matar a los demonios en los puntos críticos. Porque cada uno tiene un punto débil, porque si no te follan. O sea, si no te hacen fosfatina, tío. No, yo digo, yo en el 1 me lo pasé, de hecho me lo he vuelto a pasar en ultraviolencia, que es el modo más alto que te dejan en la primera partida, y llegué a pasármelo en el modo más difícil de todos, el que si mueres ya pierdes todo el juego, llegué hasta el infierno, y el infierno me pelaron, el ciberdemonio me dejó hecho, pero llegué sin que me mataran hasta el ciberdemonio, pero ahí el ciberdemonio me dijo, vente para acá que te voy a decir una cosa, ¡bum! A tomar por culo el muñe. Yo he tenido que bajarle el nivel de dificultad, porque a veces que es una locura, tío, porque como te pillen, tienes que ir, a ver, por lo menos yo la manera en la que juego, tienes que ir muy metódico, tío, tienes que ir eliminando enemigos de más pequeños a más gordos, sí, quitándole a los gordos... Sí, la orgía de tiros y mierdas, claro, que te lanzan, y quitándole a los más gordos las armas más potentes y los puntos clave, que además te lo va explicando en el tutorial, porque si no, vamos, como te salgan, no me acuerdo cómo se llaman, los esqueletos estos grandes que lanzan misiles y tal... Que suelen salir los Revenant, como te salgan dos Revenant, con un de estos que tira, de los gordos que tira en las dos manos el lanzallamas, estos que son así gordos marrones. Uh-huh. Como te salgan dos Revenant con uno de estos, que suelen salir así normalmente, uno o dos de estos, date por follado. O sea, date por follado como no empieces a eliminar bichos, porque si no, o eliminar los puntos clave, porque como te empiezan a lanzar misiles los Revenant, flipas. Ya, no. Pues acuérdate que en el Doom 1, el 2016, había momentos también que te empezaban a venir todo Cristo y ya no solo Revenant, los cacodemonios por un lado, el varón del infierno, el no sé qué, el no sé cuántos, que dices, a ver, que lanzabas... Bueno, aquí los varones del puto infierno me cago en su puta madre, ¿sabes? Yo, la que más me gusta, yo es que soy un clásico del Doom, soy un puto clásico, y la recortada. Y es que se nota, porque llevo como 300 bichos matados con recortada y 50 con las demás, o 20. Pero claro, la recortada es mi favorita. La escopeta normal de base. Aquí tiene la escopeta, la doble escopeta. Sí, la recortada. De cañón recortado y tal. Y tiene una cosa que a mí no me ha hecho demasiada gracia. Es una cosa que no, de momento no le encuentro utilidad, que es el gancho. Que es otra habilidad más, que no la he metido en los botones que hace falta, pero bueno. El tema del gancho de carne y tal, a mí no me ha llamado mucho la atención. O sea, a lo Candyman. Sí, como te acuerdas de Ballet Storm, que hacía lo que parecía y tal, pues algo así y tal. A mí no me... Es el arma que menos utilizo, sinceramente, de momento. Y de las más potentes, que esta vez sí que están mucho mejor balanceadas, el lanzapepinos. El lanzapepinos está bastante bastante potente en este caso para un gran número de enemigos. O sea, vas aprendiendo a jugar el juego, el hijo puta te va enseñando a base de morir, porque vas a morir... 70 veces. O sea, esto de ponerte en el modo que si mueres te vas a tomar por culo, olvídate, porque vamos, dura 10 minutos. Porque luego encima tiene toque de rolero, porque tienes que ir subiéndole al traje, o le puedes ir subiendo habilidades al traje, puedes ir subiendo habilidades del personaje para que te den más balas, para que te den más vida. Sí, como el uno. Para, sí, pero luego tiene aparte otra historia más, que son las runas para tu poder, Como el que cuando. uno. Cuando explotas un. Tienen más cosas que uno. Cuando te explotas un bidón para que vuelva para reaparecer, y luego con otras runas, con otras tres runas más, cuando te explotas esos bidones, que te den munición. La munición es escasa, por cierto, bastante escasa. Es bastante, Joder. bastante escasa. Tienes que estar ahí, ¿sabes? Okay, perfecto, tío. Merci. Pues nada, ya sabéis, hasta aquí la intro de Doom Eternal. ¿Pero que estamos grabando? Ready, go. Indie Podcast, décima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este cuarto programa de la decimoprimera temporada. Joder, que me topecé en trabalenguas. Y la verdad es que empezamos también muy contentos porque somos bastantes hoy para comentar aquí esta loca reunión entre amigos. Seguimos confinados, seguimos aquí en casica esperando que pase la mierda esta del maldito virus, pero por eso nosotros pues queremos añadir, como decimos, nuestro pequeño granito de arena. Y si pasáis esa media horita, horita más guay y distendidos con nuestro programa, pues de verdad se agradece. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar también por todo lo alto. Y acordaos que el último programa que estuve aquí con vosotros, me indigné un poco con el tema de los ofendiditos, o sea, me ofendió los ofendiditos, y ahora a muchos de esos seguramente les va a dar ahora mismo un parraque al corazón, les va a dar un pequeño ataque, porque por lo visto God of War pierde la etiqueta de exclusivo de PlayStation 4 en la web oficial de Estados Unidos. Me ofende tu ofensa. Sabemos que God of War es uno de los buques insignia de Sony desde su primer lanzamiento en PlayStation 2, que Kratos se ha ganado un rinconcito bastante grande en los corazones de los Sonyers o de los fans de PlayStation. Y la verdad es que, bueno, no es para menos, porque desde su último juego de God of War 4, la verdad es que es acojonante como la calidad que ha tenido este título. Recordemos que estuvimos hablando que el último juego de guerrilla, el Horizon Zero Dawn, el exclusivo de PlayStation 4, que también una aventura de acción espectacular saldría para PC. Y ahora, con esta noticia, pues de momento no hay nada confirmado. Pero podría llegar a ser que llegara a PC. Recordemos que God of War fue el GOTY de 2018. O sea, estamos hablando de un título espectacular. Y si realmente lo pueden disfrutar la gente de PC, y cuanta más gente mejor, oye, encantadísimos. Así que, ofendidos, esta va para vosotros. Y nada, empezamos el programa, como no, con el señor Ruedizzi. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡It's me, Mario! Me ha encantado, el ofendiditos, esto es para vosotros. Pues es una noticia que, si se confirma que sale para PC, es a un cojonudo. Ya tenemos el Death Stranding también fichado para dentro de unos meses. Y solo de pensar que puede salir, yo que sé, por hablar, un Spider-Man, que por ejemplo lo vería muy factible también que saliera, o un Bloodborne. Juegazo también, juegazo. Es y el que Bloodborne, ya ni te digo, eso, el pero bueno. Bloodborne. Pues tío, es que va a ser un principio de generación de decir, voy a estar entre la Xbox y el PC, bueno, el PC a tope, porque vas a tenerlo todo ahí, no sé. Una notición, o sea, ¿qué voy a decir? O sea, cuanto más gente pueda disfrutar de esos juegazos, mejor, y por ejemplo, así yo lo podré disfrutar. Entonces, encantadísimo. Continuamos con Ricky Knight, con su espada al alfalfa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ricky? Pues muy buenas a todos, aquí otra semanita más confinado, que es lo que nos toca y las que nos quedan. Y nada, chicos, yo lo que dije la semana pasada, son juegos que cuanta más gente los disfruta, pues mucho mejor para las compañías que seguirán vendiendo. Y al final, pues mira, la combinación PC más consola, a lo mejor ya se está quedando solamente PC, visto que los grandes títulos están poco a poco cayendo. De todas formas, todavía no se ha confirmado ni desmentido nada, así que son más suposiciones que otra cosa lo que estamos haciendo. Sí, evidentemente lo que decimos son totalmente suposiciones, pero que viendo un poquito cómo va la trayectoria, que quizá los tiros van por ahí. Pero bueno, aunque no, aunque finalmente God of War no vaya, estamos viendo cómo poquito a poco los famosos exclusivos, hombre, evidentemente cada consola tiene sus exclusivos, pero estamos viendo cómo sobre todo el mercado del PC en especial va a ser o podría llegar a ser el gran beneficiado de todo este embrollo. Así que bien por ahí esa parte. No sé si Sir Chal pensará lo mismo. ¿Qué tal, Sir Chal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas a todos otra vez. Le estaba dando al otro botón y pensaba que los dos control me valían para darle a la tecla. Hay cosas que hablar, no cambian, pero el lag cerebral es una de ellas. Pero no, pensaba que control era control, pero no, es control izquierdo. Pero bueno, en fin. Pues nada, una semana más aquí. La verdad que los últimos dos programas, mientras que grabamos este, estoy colgando el siguiente para que toda la gente disfrute, iba a decir, o no, en Twitter y demás. Entonces, el tema de que God of War pierda la exclusividad o pueda perder la exclusividad, que yo creo que va a ser así, porque, por ejemplo, Death Stranding ya lo ha hecho en muy poco tiempo, pues para mí es una cosa para celebrar, sinceramente, porque cuando hablamos de perder la exclusividad es porque sale en otra plataforma, pero en este caso no creo que salga en la plataforma de Microsoft, con lo cual la gente del PC es la que tiene que estar de enhorabuena. A mí, que todos los juegos salgan en una de las dos consolas y aparte en PC, me parece perfecto, porque la gente de PC en este caso se va a beneficiar y va a tenerlo todo. Pero el tema está que cuantas más plataformas pueden tener un título de esta categoría, para mí mejor. Yo creo que es algo que nos beneficia a todo el mundo de los jugones. Sí, tienes razón. Y para acabar, estamos con Alexis, que está nuestro miembro más reciente del podcast. La verdad es que estamos muy contentos de estar con él hoy aquí. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte y nada, ¿qué te parece la noticia? Muy buena gente, ¿cómo va? La noticia, tengo un par de puntos con respecto a la noticia, que a ver si me enrollo mucho, si no es libre contarme, como o me pegan, que tú tira, lo tira, te pegamos el palazo en el costado. Bien. Por uno, yo imagino que en realidad soy un poco pesimista de decir, bueno, pierde la exclusividad de PS4 porque a lo mejor le ponen la etiqueta de PS4 y PS5. Entonces todavía no estoy vendiendo la piel de cordero, si bien espero y ojalá que esté en PC. Soy uno de los principales interesados en que se juegue por PC. Eso sería, perdón que te corté, una cerdada muy gorda. Si deja de ser PS4 para que sea PS5, sería, vamos, ¿no? Hace falta la música de los negros aquí. ¿Sabes? Sí, el troleo, el estilo Kojima con el Metal Gear 2 está a ese nivel, si lo hacen, pero bueno. Y como decía, soy un principal interesado, y ahí viene el otro punto, que el principal interesado en todo esto no es ni Sony con los billetes ni nada, yo creo que es el mismísimo Cory Barlow, que viene pidiendo, yo imagino, a Sony desde hace un par de años, por favor, hijos de puta, que el juego salga en otra plataforma, que el juego lo juegue más gente, que lo pueda disfrutar, no te digo en Xbox, pero que lo pueda disfrutar la gente del PC y demás. Y nada, ahora ha llegado Kojima se lo habrá llevado a su vez de Stranding a PC, y se les habrá plantado Barlow con cara, a ver hijos de puta, ¿qué tiene el Kojima que no tenga eso? Y bueno, por eso creo que es un motivo de celebrar. Ahora, los ofendiditos que están llorando por el tema de que si pierde exclusividad y demás, es que se puede decir que estamos hablando de perder exclusividad cuando el juego sale 2 años más tarde. Es decir, ¿cuánto más le queda a God of War para vender en PlayStation 4? ¿Cuánto le pueden sacar? ¿Qué ventaja pueden sacar de tener el juego exclusivamente en PlayStation 4? Es absolutamente ninguna. Todos los que querían jugar el juego, o los que les ha interesado el juego y han tenido la posibilidad de jugarlo en PlayStation 4, lo han jugado, no se han esperado. Y no es que ahora van a salir a, no sé, a hacer devoluciones con 2 años fundados. No, pero siempre hay algún rezagado o alguien que se lo espera comprárselo o algo. O sea, yo creo que se ¿Han hecho rezagado o retrasado? Retrasado eres tú. Vale. No, pero digo, Alexis, en el sentido que te entiendo tus palabras, pero siempre hay alguien que, o sea, siempre se van vendiendo títulos, no al nivel quizá de un GTA V, porque eso es una locura, eso es totalmente el extremo, pero yo no creo que las ventas, raro. Correcto, pero yo no creo que las ventas se corten de golpe. No, es que no se corten de golpe, pero a lo mejor, ¿cuántas copias está vendiendo mensualmente ahora God of War? No sé, 1000 copias. No tengo ni idea, digo, porque estoy hablando con datos sacados del Google Statistics de mis huevos, pero posiblemente no esté en gran fuente, por cierto. Sí, claro, sí. Una fuente cojonuda, ¿eh? Una fuente cojonuda, totalmente fiable. Hablando en serio, yo imagino que estará en un número Abergotti de 2018, juegarraco, de lo mejor exclusivo de la generación y demás, pero sigue siendo un single player y vendiendo, sí, sí, un poco al ritmo normal. Si eso hoy lo sacan en PC, igual se llevan unos millones de ventas, quizá millones es exagerado o quizá no. Entonces estamos hablando de mucha pasta que entra con una inversión nula, y eso, los principales que deberían estar contentos con eso son precisamente los Sony ofendiditos. Significa que la franquicia hace mucho más dinero, que para Sony es más importante, que Sony hará más dinero para poner en el segundo, y el segundo saldrá igual, saldrá primero en PlayStation 5 y quizá después lo veamos en PC y no pasa nada. O sea, es algo que beneficia quizá más a los mismos. Los que están contentos son los distribuidores, créeme. Seguro que en cuanto le empiece a entrar más pasta, ya verás que contentos se ponen. Mira, te digo una cosa, he estado mirando así un poco por encima. Desde mayo de 2019 se anunció que había vendido 10 millones de copias, o sea que bastante, bastante bien. Lo decimos, seguirá vendiendo, habría que ver quizá ahora a cuántos millones ha llegado. Pero no, entiendo lo que dices, y ya te digo, yo considero que es un hecho positivo, es decir, y ya no solo con Sony, sino con Microsoft, aunque ya sabemos que la mayoría de Microsoft saltan a PC, pero es más fácil también, bueno. Dicen que lo estamos viendo, que es más fácil que caiga uno de Microsoft que uno de Sony. No obstante, estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a Herman Hulst, precisamente el ex director de Guerrilla, que el del Horizon Zero Dawn, que se ha convertido en el director de los de Sony, de Worldwide Studios, y decía que no tienen previsto que todo el catálogo de Sony se pase a PC. Evidentemente, es lo que decimos, todos tienen que tener su consola, su vendejuego, su obra de arte o su no máquina. De momento, espérate que como vendan, cuidado, ya, pero a ver, también puedo entender que necesites tú ese vende consolas para lanzar a, porque si no, y más viendo que son el PlayStation 5 no está al nivel de la nueva Xbox, tienes que tener munición para decir, no, vale, quizá no está potente, pero vamos a por juegos y exclusivos. Bueno, pero las exclusividades temporales es lo que van a ser. El juego te sale 2-3 años más tarde, luego en la otra plataforma. Y como la gente es una ansia, hoy en día la moda es jugarlo al momento, porque parece que si tú juegas un juego 2 años o 3 años después, pues ya no vale la pena jugar ese juego, pues de eso van a tirar mucho. Si lo que ha dicho Alexis, no, el porcentaje también me lo saco de la escuela de mis cojones, pero no sé si el 90, el 95 o el 98% de las ventas de un juego es la primera semana. Pero mira el Rudy, qué bien la deja ahí tirada, que un juego no hace falta jugarlo de primeras y tal, sabiendo lo que tenemos que analizar hoy, ¿sabes? 17 años más tarde, ¿sabes? Te caes. Es verdad, analizando un juego de 1200 años. Viejo hasta para este podcast. Sí, porque no es un juego que apareció y no existía este podcast. De hecho, era el Buscaminas. Bueno, tampoco hace falta irse tan atrás, pero el juego salió, si la memoria no me falla, en 2004, ¿no? Bueno, no adelante el acontecimiento. Que yo lo dejo caer así para que. Sí. No, salió en 2004. Pues nada, vamos a ir al sumario de hoy. Pues mira, tenemos dos juegos, uno de totalmente de rabiosa actualidad y uno de rabiosa desactualidad. Tenemos que Sir Chal nos va a traer las impresiones de Half-Life. Un pequeño avance. No, por eso, no crees las impresiones. Que luego me caen hostias. ¿Cuántas pajas has sacado en poco tiempo que ha jugado, básicamente? No me ha dado tiempo, porque con el tirón de espalda que me ha dado no me ha dado tiempo todavía. Te ha dado por eso, ¿eh? Pues eso, tenemos que Sir Chal nos va a traer con las VR Half-Life Alyx. Es esta nueva aventura de la mano de los chicos de Valve, que nos trae en realidad virtual, en VR, y la verdad es que está siendo acojonantemente buena, ya no solo por el gameplay, sino por cómo se ha desarrollado, cómo está revolucionando el tema de la VR, y la verdad es que si ya lo tenemos ahora mismo, pues totalmente loco. Luego, por otro lado, vamos a hablar de World of Warcraft, el gran World of Warcraft, Y es que este juego, que salió en 2004, del cual aún se sigue jugando y mucho, sobre todo ahora después de... Sí, sobre todo tú, cabrón. Del confinamiento, sí. Yo soy una de las personas que de tanto en tanto lo voy jugando a lo largo de los años. Y os voy a traer una comparativa, porque desde hace un tiempo, creo que hace un año más o menos, salió una edición del World of Warcraft. Recordemos que el World of Warcraft va por expansiones, y salió, porque mucha gente lo pedía, una opción que era jugarlo al modo vanilla, al modo clásico, al modo tal y como salió en 2004. O sea, puedes jugar al World of Warcraft edición vanilla o World of Warcraft, que se llama el Retail, que es el nuevo, bueno, el que sigue actualizándose, que cambian muchísimo. Entonces vamos a tener un poquito esa comparación de un juego que ya digo que hemos hablado un poco, pero no hemos hablado mucho de World of Warcraft en el podcast, del WoW, así que vamos a hablarlo hoy con detalle. Y por otro lado, en la notición, vamos a hablar de una cosa que nos hace mucha gracia, y es que donde dije digo, ¿no? Decían así el refrán, ya que la OMS, entidad que muchas veces ha culpado al videojuego de muchísimas gilipolleces, entre ellas hemos discutido y hemos hablado de cosas que no tienen ninguna razón de ser, pues ahora, con el confinamiento, una de las cosas a las cuales dice que podemos hacer es jugar a videojuegos, que nos van a ir bien. Así que vamos a hablar de esta doble moral un poquito ahora que les conviene, y todo lo que conlleva. Así que chicos, no sé si estáis preparados, pero vamos a darle mucha caña. Así sí, venga. Y empezamos con el consejo de sabios. José, no es un consejo de sabios para ti, Charlie, será una recomendación, llámelo un puparle. Así que nada, ¿qué nos trae Half-Life el Alex? ¿Es tan bueno como dicen? Bueno, antes que nada quiero decir que esto no es ningún tipo de análisis, esto no es que os traigamos el juego, que os lo traeremos en breve. Lo que pasa que quiero darle mucho más al título, quiero meterle más horas, quiero pasármelo entero, porque no me lo he pasado, obviamente. Le he dado unas 3 horas, no he leído ningún tipo de análisis. Todo esto que voy a decir es impresiones personales mías, no es nada de ningún sitio. No sé si coincidiré o no coincidiré con el resto. Por lo que me han comentado el señor Amunic y el señor Redici antes, hace un ratito en privado, pues por lo visto lo que yo les he comentado, pues sí que se asemeja a lo que realmente. Y bueno, pues Half-Life Alyx nos pone en la piel de Alyx, que es la hija del... No me acuerdo cómo se llama el padre. ¿Cómo se llama el padre? Es que ahora se me ha ido la olla. Es Vance. Eli Vance, ¿verdad que es? Y nos pone en la piel de esta chica, que también salía en los episodios 1 y 2 de Half-Life, de Half-Life 2. Y nos pone en la piel de ella justo antes de estallar la guerra civil en Ciudad 17, ¿no? Que es donde se va a desarrollar el título. Yo lo que vengo a traer no es la historia del juego, puesto que ya digo que no me lo he pasado, le he dado unas 3 horas más o menos, quizá algo más, con alguna cosita más que he estado, pero bueno, de juego son 3, probando sus normalidades, que puedes probar todas a vida así por haber probado más. Entonces, lo que vengo a decir es que las primeras impresiones de este juego, pues creo que son inmejorables. A nivel de realidad virtual, o sea, una vez que te pones el visor, las gafas, los guantes, bueno, las manos, digamos, los touch de Oculus Rift, que son las que yo tengo, pues yo me esperaba que fuera un juego del estilo, que ya lo he comentado antes, que es parecido a Artica. Artica es un título también de los creadores de Metro, Metro Exodus y demás, el cual, pues a nivel gráfico es muy bueno, y la verdad que el tracking de ese juego pues está bastante bien conseguido. Lo que pasa que este Half-Life Alyx, digamos que lo que hace es que lo multiplica todo por 10. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la nitidez con la que se ve el título. Todos sabemos que todos los que tenemos unas gafas sabemos de los problemas o de las limitaciones de las que adolecen estos visores, y en este caso las Oculus pues tienen el efecto de glare este, que es un poquito molesto, con las luces claras y oscuras, o sea, con luces muy brillantes sobre fondos oscuros, que hace como un pequeño destello. Bien, no sé qué han hecho en este juego, no sé de qué manera lo han llevado a cabo, pero prácticamente no existe, o sea, no hay glare en este juego. Desde el título de crédito, desde que ves cuando se inicia, antes de iniciarse el juego en el menú, y ves cómo aparecen las letras de Half-Life Alyx, te das cuenta de que a nivel de nitidez es tremendo. O sea, la nitidez es casi perfecta y el glare no existe. Esto es algo que a mí me ha chocado bastante, porque no me esperaba que se fuera a ver de esta manera, con esta calidad. Las primeras 2 horas más o menos me las he pasado flipando, básicamente, con todo lo que se puede ver de elementos en el entorno. O sea, puedes tocarlo todo, puedes cogerlo todo. Todo existe, la realidad, botes, colillas de cigarros, cascos, máscaras. Puedes tocar un piano, por cierto, hay un vídeo muy famoso que está tocando el tema de Megalomanía con el piano y suena. O sea, el tracking, obviamente, de los dedos no es tan preciso como en la realidad, porque solo puedes tocar realmente con 2 dedos, porque no tienes tracking para los 5 dedos. Entonces, bueno, pero se puede hacer. Entonces... Perdón, que te corte. Yo cuando he visto lo del profesor dando mates, he flipado, ¿eh? O sea, que un profesor... Sí. O sea, para que los que no lo sepan, un profesor ha dicho, sí, pues nos vamos a reír. Debido al confinamiento, se ve que está dando clases online a los alumnos y ha hecho un pequeño juego, pero que la verdad es que ha funcionado. ¿Y qué ha hecho? Pues ha cogido, les ha hecho un streaming de él jugando al Half-Life, mientras en la pizarra iba explicando... tema, creo que era ángulos, en ese caso, pues nombres de los ángulos, propiedades de los ángulos, todo, con las pizarras y los rotuladores del juego, y lo iba explicando y alucinando ahí, ¿no? Y la gente, pues eso, haciendo la clase allí. Sí, el tema está que hay vídeos que se ven por internet, en los cuales, pues en uno de los cristales tienes una serie de rotuladores de color verde, rojo y demás, y un borrador. Es tan realista, es tan bueno el título, que tú puedes dibujar en ese cristal, borrar, volver a pintar, con una fidelidad tremenda, o sea, realmente tremenda. Es algo que ya digo que a mí me ha sorprendido. Otra de las cosas que me ha dejado totalmente boquiabierto es que, bueno, tú te puedes mover en el juego de varias maneras. Te puedes mover con teleport, el típico teleport de todos los juegos de esta índole de Oculus, o sea, de realidad virtual, de VR. O te puedes mover con movimiento libre, que no todos los juegos lo tienen, o un movimiento mixto. Yo he optado por el que es el real, o sea, el movimiento tal cual, que tú no gires, porque puedes girar X grados cada vez que tú le des al botón de derecha e izquierda. Tu personaje puede girar entre 15 y 90 grados, creo que es, o 120 grados, o puedes girar de manera continua como si estuvieras en la realidad. Obviamente, yo lo he puesto para que tú puedas girar derecha e izquierda con los touch, y que tú camines también con el touch izquierdo, y que no sea un teleport. Sí que hay ciertos momentos en los cuales tienes que hacer un pequeño teleport, que es lo que se asemejaría a lo que es saltar. No concibo que este juego se juegue en modo teleport, porque no, le quita un realismo, le quita un dinamismo bastante notable. O sea, si tú a esto le pones el modo teleport, pues no sé, le quita prácticamente la gracia, porque los enemigos tienen una serie de desventajas con respecto a tu personaje, ya que tú te puedes mover a una velocidad increíble. Lo suyo es poder esconderte en coberturas, no solo con los touch, sino escondiéndote tú. Y es a la otra parte que yo voy. Cuando he llegado a los puntos en los cuales tienes que agacharte para poder pasar por alguna de las zonas, me ha llamado muchísimo la atención, pero muchísimo, que el concepto que yo tenía era de llegar a ese sitio, que tenía una abertura a la altura del pecho, y darle al botón de agacharme. No existe botón de agacharte. O sea, tienes que agacharte tú en la realidad. Tienes que agacharte, pero tienes que agacharte de tal manera que tu cabeza quede también por debajo de esa zona para tú poder pasar. Si tú te agachas pero tu cabeza queda un poquito por encima, te pasa como en la realidad. No puedes pasar por esa abertura, no puedes pasar por ese butrón. Y el head tracking es tan bueno que si tú pases cerca, pero si tu cabeza en la realidad no pudiera pasar porque estás golpeando con esa parte, con la parte superior del agujero, no entras. O sea, tienes que agacharte, girarte y volver a entrar. Igual te pasa con las paredes, igual te pasa, por ejemplo, con las puertas. Las puertas tienen manillas. Tú tienes que coger la manilla, darle la manilla y luego empujar la puerta, ¿vale? Si la puerta ya está abierta, sí puedes empujarla con la mano. Si tú le metes un empujón con la mano, la puerta la abres de golpe. Si le das despacito, la vas abriendo poco a poco. O sea, todo está recreado con una fidelidad tan grande, que a nivel visual se hace prácticamente perfecto, pero es que a nivel funcional también, cosa que a mí me ha dejado impresionado, ya que es que todo lo que tú puedas tocar, coger, hacer en la vida real, lo puedes hacer en este juego. Sí que es cierto que los guantes que tú llevas, que te los pones al principio del juego, porque tienen unos guantes especiales, están preparados para que tú, cuando apuntas a uno de los elementos, con un golpecito de muñeca hacia ti, ese elemento viene volando hacia ti como la pistola esta que teníamos en Half-Life, que movía las cajas y demás para tú poder ir moviendo objetos para poder juntar y hacer puzzles. Pues una cosa parecida, ¿no? Porque, como si fueras un Jedi, vaya. Sí, algo parecido, pero con muchas restricciones. Es decir, si tú tienes un elemento que es demasiado pesado, obviamente no lo vas a poder mover con estos guantes. Pero si tú, por ejemplo, lo quieres mover con la mano, quieres coger un bidón enorme con una mano, no te deja. O sea, tú puedes levantar un poquito el bidón, pero se te cae. Tienes que utilizar las dos manos para poder levantar ese bidón o para poder moverlo. Si tú quieres mover el cuerpo de un enemigo, no vas a poder, porque Alyx no es un personaje tan fuerte como para poder hacerlo. Puedes cogerle a ese muñeco o a ese personaje muerto la mano, puedes intentar voltearlo, pero si no utilizas las dos manos no vas a poder moverlo hacia ningún sitio. De hecho, no puedes ni arrastrarlo porque Alyx no es tan fuerte. Entonces, todas estas cosas en las que Valve ha pensado, ¿vale? A mí me hacen ver que la grandeza de este juego ya no reside a nivel gráfico, que me parece gráficamente el mejor título de VR sin ninguna duda. O sea, las primeras tres horas, ya digo, son verdaderamente increíbles. Lo que queda por delante tiene pinta de ser apoteósico. Si esto es el aperitivo, lo que viene después, no quiero ni pensarlo. Ya he tenido las primeras luchas, por supuesto, con diferentes armas, cosa que me parece, otra cosa de las armas, verdaderamente increíble. Tú para coger el arma tienes una mochila virtual a la espalda en la que puedes meterte tanto balas como una cosa que se llama resina, que son una serie de objetos que tú los utilizas luego para mejorar las distintas armas con una serie de máquinas que te encuentras a lo largo de la aventura, y te cuesta cada mejora de arma, te cuesta X resinas, ¿no? Pues eso te lo puedes meter en la mochila, pero no te puedes meter todo en la mochila. Por ejemplo, jeringuillas de vida tienes que guardártela en los guantes, ¿vale? Y puedes guardarte una por guante. Una jeringuilla o un elemento que se utiliza para las máquinas estas que te dan vida de Half-Life, que por cierto tiene también los sonidos del Half-Life original, y te puedes guardar una en cada muñeca. Una pregunta con respecto a eso, perdón que te corte. En Half-Life justifican la máquina más con el traje de protección HV. ¿Acá estás utilizando uno de esos trajes como Alyx o cómo justifica esa interacción con las máquinas dispensadoras de salud y demás? Vale, solo existen máquinas dispensadoras, hasta donde yo he visto, dispensadoras de vida. No llevas ningún tipo de traje, simplemente tienes la vida, no tienes, digamos, una armadura. O sea, tú metes, porque es uno de los bichos de Half-Life, estos pequeñitos que tirabas que iban corriendo a toda hostia. Tú los metes en la máquina, los estrujan y eso es la vida esa verde. Tú colocas la mano, porque tienes que abrir la máquina para que te diga, tú abres la máquina, pones la mano y al poner la mano esa máquina te empieza a curar, ¿vale? Llevas un medidor en la mano izquierda, la que te dice la vida que tienes, que son 3 corazones, que es el máximo. Entonces, ya te digo, tú puedes llevar una jeringuilla para tú chutarte en cualquier momento, o puedes llevar un bicho de esos que tú lo metes en las máquinas cuando las encuentras y te da vida. Lo que quiero decir es que tú en la mochila tú no puedes guardar todo, solo balas y resina. Tú para cargar la pistola o para cargar la escopeta, ¿vale? Tienes que, cuando una vez que se acaba el cargador, ¿vale? Que además lo ves cómo se queda el arma sin martillear, se queda abierta sin bala en la recámara, tienes que darle al botón, tira el cargador, sacas con la mano izquierda, en este caso pues yo soy diestro, sacas con la mano izquierda el cargador de la mochila, lo metes rápidamente en la pistola, pero no puedes disparar, tienes que martillear la pistola, tienes que cargarla, o sea, la cargas, tienes que martillearla y luego puedes disparar. Esto hay que hacerlo cada vez que te cargas un cargador. El cargador es de 9 balas, si no recuerdo mal, 9 o 10, son 9. Entonces, tienes que estar muy atento porque el gameplay te pueden reventar rápidamente si no estás preparado para ello. Pero es que la escopeta hace una cosa parecida. Tú tienes que darle al botón para que se abra la escopeta de doble cañón, salen los cartuchos disparados. Igual, con la mano izquierda coges los cartuchos de la mochila rápidamente, metes los cartuchos, pegas un golpe al estilo Terminator para que se meta la escopeta, o sea, para que se cierre la escopeta, y luego tienes que martillar la escopeta con una, ¿cómo se dice esto? Una protuberancia, de esto es una, joder, creo que como se dice, con una palanca que lleva en el lado izquierdo. Es decir, que no es solo coger y disparar, disparo, recargo automáticamente, no, tienes que estar preparado para poder cargar, martillar las armas y demás. Es algo, entonces mientras estás luchando y te están moviendo, por supuesto. Ya digo, es algo que a mí realmente me ha roto la cabeza, o sea, me ha roto todos los esquemas. ¿Sabes más o menos la duración del juego o...? No lo sé, sinceramente no lo sé. Ahora, según estaba hablando, ¿vale? Me he metido para ver esto. Se habla de entre 10, 12 horas. Hay gente que dice que 15. No lo sé, no lo sé realmente. Porque, en fin, por mí que durase 50, sinceramente, o que tuviese mundo abierto. No hay manera de jugarlo fuera de las VR, ¿verdad? Se está trabajando ya en mods. O sea, ya, vale. Ya están trabajando con mods. Obviamente. Ya te digo que la sensación no va a ser la misma ni de cachondeo, pero ni de cachondeo, porque, por ejemplo, las luchas que tenía yo de momento son contra muy pocos bichos, o sea, algún que otro enemigo de estos que son comandos y tal, dos, tres, porque como te pongan cinco o seis te funden, robosierras de estas que vuelan y tal, contra tres o cuatro a la vez máximo, y cangrejos, pues eso, otros tres o cuatro máximo. Es un juego que hay que jugarlo, por lo que yo estoy viendo, un poquito pausado. No es el ritmo trepidante de los Half-Life, que a veces serán tremendos. Por cierto, que no lo he dicho, una de las primeras imágenes, ¿vale? Cuando ya te explican lo que está pasando en Ciudad 17 y demás, que es los primeros cinco minutos, es salir a un tejado y ver como un zancudo, ¿vale? Un zancudo de estos que veíamos en Half-Life, mete una de las patas justo al lado de nuestro tejado, según sales tú, y ves como mete la pata por el tejado, revienta el tejado y sigue subiendo. O sea, esa imagen, con la nitidez que se ve y con la violencia, a mí me dejó impresionado. Es una imagen cinemática, perdón, scriptada, no es cinemática, es scriptada. Es un script, no te puede tocar, no te puede hacer nada, a no ser que te tires tú como un gilipollas, pero esa primera imagen a mí me dejó impactado. Por ejemplo, que no te lo he dicho, perdón, y ya con eso termino, para tú poder interactuar con todo tipo de máquinas, ¿vale? Porque tiene puzzles el juego, llevas una herramienta con la cual tú puedes hackear y demás, pero para poder abrir esas máquinas o para poder abrir cualquier tipo de, ya he dicho, de puerta o de, digamos, de persiana o lo que sea, todo es interactuable. Todo tiene que funcionar con la mano. Tus manos son reales en el mundo virtual. Es decir, tú no puedes atravesar con tu mano una pared. Cuando tú llegas con esa mano a la pared virtual, la mano se adapta a esa pared y se pone recta. Por ejemplo, o sea, se abre la mano para que, como si estuvieras empujando. Si tú das de izquierda a derecha a un elemento, por ejemplo, como un monitor o como una pared, la mano no traspasa esa pared, sino que se adapta a la pared y si no puede pasar, se queda enganchada, claro, como si fuese la vida real. O sea, son detalles que, joder, te dan a entender que el mimo que se le ha puesto a este juego es muy grande. ¿Piensas que después de, ahora justamente me ha venido al pelo que digas eso, el mimo que se ha puesto en este juego, ¿crees que esto puede ser un aperitivo al Half-Life 3? No lo sé. Yo lo que sinceramente creo es que si no era esto, un primer esbozo de esto era Half-Life 3. O sea, pero clarísimamente. No lo sé si luego después de esto saldrá, ya veremos cómo va de ventas y demás, porque a lo mejor Valve ahora enfoca las cosas más a VR, no que las enfoque por completo, sino que me refiero que a lo mejor le da un poco más de mimo, pero sí que es verdad que si Half-Life 3 no era esto, perfectamente podría haberlo sido, porque vamos, de momento la historia es muy buena, lo que yo he jugado es muy bueno, el gameplay es espectacular y es que casa perfectamente con lo que podría ser la historia de Half-Life 3. No sé, supongo que le habrán dado una vuelta de tuerca para no llamarlo así y ponerlo de esta manera. Pero sí, podría ser la antesala de Half-Life 3, ¿eh? Pues nada, chicos, yo creo que ha sido un muy buen no análisis de Sir Chal, aunque nos ha explicado muy profundamente todo lo que ha estado visualizando. La verdad es que es para todos los que tengáis VR y queréis darle un tiento, es que es dan ganas de comprarse, dan es ganas de comprarse una VR solo con lo que comenta, porque la verdad es que pinta la verdad es que muy bien. Muy poquitos juegos, perdón, he dicho que te obliguen a comprarlos. Este es compra obligada. No te voy a decir que sea compra obligada unas gafas, porque sé que es un desembolso bastante grande. Pero ¿cuánto está el juego? El juego está en 50, si no recuerdo mal, 49.99 en Steam, si no recuerdo mal. Pero el precio que se pague por él, el que sea, está amortizado. O sea, vas a ver lo mejor que se puede jugar ahora mismo en Oculus. Si tienes Oculus, si tienes Vive, si tienes las Valve Index extras de 1000 pavos, es obligado. Pues con la compra esta obligada de Sirchal, nosotros vamos a hacer un pequeño parón en el tema de los análisis y nos vamos a ir al pupurrí de noticias. Pues se acaba de anunciar una especie de remaster del Nier que salió en PlayStation 3 en Japón para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y por si queréis poco Nier, a principios de abril se pone el Nier Automata para el Game Pass, así que es una oportunidad muy buena para probar este título. Pues mira, ya que estamos añadiendo el Nier Automata, ya se confirma que ha vendido 4,5 millones de juegos, con lo cual pasa a ser un completo éxito este juego. Y pues es un juego que parecía un poquito más de nicho, por sobre todo la historia y lo enrevesado que es llegar a todas las cosas que tiene y sobre todo las conexiones con otros juegos, pues parece que está teniendo mucho apoyo, así que seguramente veremos más de este universo próximamente. Hablando de ventas, Animal Crossing agotó el 90% ya de las unidades en Japón y está vendiendo lo que no está escrito más que cualquier otro título de la franquicia, y para muchos está pasando muy por encima al putísimo Pokémon, así que muy buena noticia para los habitantes de la isla. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Final Fantasy VII Remake podría haber afectado su lanzamiento por el coronavirus según Square Enix, aunque de momento sigue manteniendo la fecha para el día 10 de abril. Sí que es cierto que se puede ver afectado el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. Empieza a haber suicidios ahora mismo en masa en todo el mundo. Aunque es cierto que hay algunas tiendas españolas, yo no sé si del resto del mundo o no, que ya están mandando los juegos una semana antes inclusive a las casas de los compradores por el tema del coronavirus. Cuidado con esto, que al final yo creo que va a haber aquí más que palabras. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Y ahora sí que sí, llega el señor Amuniki con un juego que es totalmente novedoso, totalmente actual, y no es ni más ni menos que World of Warcraft. Bueno, depende cómo se mire, porque en principio la... Amuniki, 25 años, cabrón. Sí, no, pero claro, piensa que están esperando la nueva expansión del WoW, que es, en principio, ya digo, no creo que no se tiene aún fecha de presentación, pero World of Warcraft Shadowlands, que es la nueva expansión que va a venir, va a ser de rabiosa actualidad, de un juego que lleva más años que muchos de los que nos escuchen vivos. Así World, de claro. World of Warcraft Shadowlaw, que se ha juntado con Street Fighter, no te jode. Shadowlaw, el otro. Bueno, es un juego que, quieras o no, pues revolucionó en su momento el mundo de los MMORPG, y la verdad es que sigue teniendo una comunidad muy fiel y sigue teniendo muchísima gente jugando. Entonces, evidentemente es un juego que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y no quizá para bien o para gusto de todo el mundo, porque claro ejemplo está en que hace poco apareció de nuevo el World of Warcraft Classic. Es decir, World of Warcraft, desde que salió en 2004-2005, ha ido evolucionando, ha ido teniendo una serie de expansiones, pues entre otras, no os voy a decir todas, pero las que me vienen a la cabeza, pues la Burning Crusade, el Rey Lich, Pandarian, Cataclysm, Battle for Azeroth, creo que es la de Cataclysm, era buenísima. Esta es la que creo que la gente empezó a cabrearse, no, mucha gente ya se estaba cabreada a partir del Rey Lich, ya dijo que ahí es cuando los que son adictos al Classic dicen que desde el Rey Lich ya la cosa empezó a ir de capa caída. Entonces, pues es verdad que aparecieron, por otro lado, muchísimos servers piratas de gente que seguía con la versión del juego clásica, la versión también llamada vainilla. Entonces, a partir de aquí, Blizzard ha dicho, bueno, pues no os vamos a dar lo que queréis. Por un lado, va a seguir el juego evolucionando con más expansiones, que es el llamado WoW Retail, y por otro lado está el WoW Classic, que es el que ahora por ahora está, pues, el juego tal y como salió en su momento, en 2004-2005, sin nada más ni nada menos. El juego base. si van a actualizarlo, también se dice que quizá con un tiempo, quizá vuelve la Burning, pero bueno, no se sabe. De momento es lo que tenemos. Entonces, yo os traigo una pequeña comparación, porque en estos tiempos, bueno, World of Warcraft WoW es un juego que he ido jugando bastante durante toda mi vida. Nunca me he centrado a tope, pero porque siempre lo he ido dejando, lo he ido cogiendo. Porque tienes vida, básicamente, ¿no? Porque si no, tengo vida, no. No, porque llega un momento que se convertía en, más que en un juego, en una adicción. Pero de esto ¿sigue costando lo mismo al mes o no? Entonces, hay ofertas, si quieres el plan básico mensual mes a mes son 12 al mes, y luego pues ya tienes ofertas de a lo mejor 60 al año o algo así. No sé los planes, pero bueno, evidentemente, como todo, cuantos más tiempo cojas, más barato te sale. Lo más caro es coger el mes a mes, que te sale pues 11.99 o 12.99 al mes. Pero si tienes mucho ¿cuánto oro... ¿Cuánto has dejado en el WoW en tu vida? Tampoco me habré dejado mucho, pero a lo mejor... ¿Te hubieras comprado otro coche o no? No. Pero una moto sí, cabrón. No, se me habré dejado, pues quizá entre suscripciones y tal, pues a lo mejor 200, 300 euros, quizá. Habré dejado. Y haz una comparación con tan poco tiempo de juego, venga, va. Eso en el WoW es el tutorial, va. No, a ver, pues precisamente por eso vamos a ir hablando. O sea, la gracia es que he estado. Hacía bastante que no tocaba WoW. Yo desde. No había tocado el Battle for Azeroth, creo que no lo había jugado. Entonces, ahora sí que es verdad que Blizzard, con el Cero del Corona y tal, ha hecho una especie de, entre comillas, ayuda, y es que te dan el doble de experiencia en el WoW Retail, ¿vale? En el nuevo, en el Classic no. Entonces, la diferencia es exagerada. Es decir, ahora mismo, yo con el WoW Vanilla, el clásico, estoy con un mago jugando con un amigo y nos está costando la vida. A ver, no es que nos esté costando muchísimo, pero evidentemente subir de nivel no es tan fácil como el WoW Retail. En el WoW Retail me he hecho una maga, perdón, una no muerta, que es, joder, una bruja, que es mi clase predilecta. Y la verdad es que en 10 horas que llevo jugadas ya estoy a nivel 30. Es decir, eso los que hayan jugado al WoW entenderán que es una locura. A no ser que seas un puto, que te lo sepas todo y vayas ahí a saco, normalmente no se sube tan exageradamente. Quitando este bufo de experiencia que te dan, la verdad es que han simplificado mucho las cosas en el retail, y por eso mucha gente se ha extendido y se ha ido a ese World of Warcraft Classic, que la verdad es más difícil y más, por así decirlo, más tiene más reto, tienes más joder, la palabra no sale, tienes más pues más dificultad, más handicap. Sí, es un handicap más grande. Entonces, para entender las comparaciones, por ejemplo, lo que han quitado de un plumazo en el nuevo World of Warcraft es la clase, los talentos. Es decir, tú antes, en el WoW Classic, te haces tu personaje, llegas a nivel 10, y a partir de aquí tienes una rama de tres talentos, una rama para coger, bueno, tres ramas, mejor dicho, para poner tus talentos. Por ejemplo, en mago tienes frío, hielo y arcano, en brujo tienes demonología, aflicción y destrucción, y ahí pues te vas jugando, te vas poniendo las habilidades como mejor te vaya. Es un poquito lo que cogió Borderlands. Borderlands cogió el mismo modelo, pero el mismísimo modelo que es WoW. Entonces, quien haya jugado a Borderlands podrá saber más o menos cómo es el WoW Classic, el sistema de talentos. Y a partir de aquí, pues tú, cada nivel par, te ibas a comprar tus talentos, tus magias, para entendernos, que son jodidas de comprar porque valen pasta, y el dinero en el WoW Classic no es algo que sea muy fácil de conseguir, a no ser que sepas exactamente qué profesión es hacer. Y en el WoW Retail, pues esto ha desaparecido por completo. A medida que vas subiendo de nivel, te van dando las habilidades ya de base automáticamente, y sí que es verdad que cada 15 niveles puedes escoger una habilidad o un talento de entre tres. Pues entre estos tres, coge el que más te guste. Lo que digamos que se ha simplificado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se ha simplificado de forma que parece a veces que la estrategia consista solo en ¿cuál es el arma que pega más? Esta, pues para adentro. Antes no, antes en el Classic sobre todo pues tenías que ver los talentos, a ver, pues este el tanto por ciento que me da esto, esto, lo otro, hostia, pues esto quizá me da un poco menos de intelecto que yo voy a intelecto, pero el buffo que te da es mejor, o sea, jugabas bastante con estas características de las armas, del equipo y tal. Aquí la verdad es que todo esto de un plumazo se ha retirado, es mucho más sencillo jugar, no tienes que estar metido tanto en qué hago, qué no me hago, pues vas jugando y bueno, pues a ver lo que te va cayendo. Por otro lado también, aquí es complicado decirlo si es mejor o es peor, pero el tema de las mazmorras pues son esas instancias, son esos lugares donde no puedes ir solo porque los bichos son nivel élite y te revientan por todos lados, es que es un grupo, los grupos máximos son de 5 personas y en grupo pues vais a hacer la mazmorra. La gracia es que ahora tienes una opción que es el buscador de mazmorras automático, es decir, tú te pones en la cola y al rato te aparecerá la opción ya de entrar en la mazmorra. ¿Qué ocurre? Pues lo que decimos, simplificación. Antes, en el WoW Classic, si quieres hacer una mazmorra, tienes que buscar un grupo, que claro, si vas solo, jodido, tienes que pertenecer a una hermandad, o bien, evidentemente, están los chats de los chats para hablar en el mundo, para pedir grupos y gente que busca compañeros para hacer la mazmorra, y tienes que dirigirte físicamente, a no ser que te invoquen, pero eso, físicamente tienes que ir al lugar donde está la mazmorra. Los que conozcáis el WoW, pues sabéis que si Maigna está debajo de Urimar, tenéis que ir todos a Urimar, la Cueva de los Lamentos, los Baldíos, etcétera, el Monasterio Escarlata. Entonces, claro, tú cuando querías hacer una mazmorra, cuando quieres hacer una mazmorra en el Classic, tienes que ir personalmente a todos esos sitios, y a lo mejor estás a tomar por culo de un lado a otro, y recordemos que el mundo de Azeroth es grande, otra cosa no, pero grande es, y aquí pues es eso, ya da igual donde estés porque automáticamente te traslada a la mazmorra, haces la mazmorra, encima se comparten reinos, es decir, tienes cada el juego cuando vas a hacer del personaje, pues te dice en qué server quieres entrar, pues hay seres españoles, franceses, alemanes, etcétera. Aquí te coge gente de todos los servers, cosa que facilita aún más el poder hacer la mazmorra, y una vez acabáis, ¡pum!, cada uno a su server y aquí no ha pasado nada. Por lo que, y evidentemente, pues subes de nivel mucho más rápido. Entonces, repito, es muy, muy, muy, muy simple la forma de jugar ahora con lo que es World of Warcraft Retail, con lo que es World of Warcraft Clásico. Por otro lado, también lo que decíamos, para que os hagáis una idea de llegar al nivel 1, del 1 al 20, en el clásico, más o menos puedes tardar unas 30 horas, más o menos. Evidentemente, pues lo que decimos, es un juego enorme, tienes un montón de cosas por hacer. Pues ahora me subo a la cocina, me subo en mis profesiones, porque evidentemente, pues tienes tus profesiones, que vas avanzando para mejorar, para hacer, pues hacerte alquimista, pócima, alquimista, puedes hacerte herrero, puedes hacerte minero, puedes hacerte desollador, etc, etc, etc. Entonces, tienes que llegar al nivel 20, pues en el clásico, más o menos, se estima que un jugador normal puede llegar a las 30 horas. Recordemos que el WoW clásico puede llegar a máximo 60 niveles. O sea, estaríamos hablando de un 25, de, sí, más o menos, 30, 25, 30 horas llegar a ese nivel 20. En el WoW Retail, sin el buffo este de experiencia normal, puedes llegar en 8 horas a nivel 20. Es mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más fácil llegar a este nivel 20. Entonces, también, por ejemplo, el dinero es mucho más frecuente en el WoW clásico, perdón, en el WoW Retail, no tienes tantos problemas de pasta. Recordemos que en el WoW Classic, al nivel 40, a no ser que seas un brujo que tienes la montura por hechizo, todos los demás hay que apoquinar mucha pasta para conseguir la montura, es decir, para poder moverte más rápido. En cambio aquí, al nivel 20 ya la consigues y con un precio irrisorio. O sea que, repetimos, simplicidad. Y la verdad es que este es el gran cambio, el gran follón que está viviendo el WoW, y es el de ¿qué hago? ¿Juego al WoW clásico o juego al WoW Retail, en caso de que quieran jugar? Ya os digo, es un juego de hace un huevo y parte del otro, o sea, de hace muchísimos años, pero es un juego que, quieras o no, está vivo, sigue en activo. Si pasáis por alto el hecho que los gráficos pues den eso, den un poco de asco pena, la gracia es que el juego es un juego muy rico y es un juego que tiene muchísimo que dar en el mundo de los MMORPG, y muestra de ello es que es un juego que sigue aún Vivo. Vale, dale, echarle a preguntar. No, te iba a preguntar que en el tema gráfico, ¿qué tal se conserva el juego a día de hoy, en 2020? Bueno, a ver, es un juego con los gráficos muy sencillitos, aunque es un juego que tú ahora mismo en el retail lo juegas y sí, van mejorando, pero no es un cambio espectacular. Sigue siendo un juego de 2005, es decir, un juego que ya tiene 15 años. Es un juego que ya tiene 15 añitos. Entonces, quieras o no, se nota. Y evidentemente en cada expansión van avanzando, van sacando cosas para mejorarlo gráficamente, pero es un juego que hemos de pensar que hace ya tiempo. Es lo que decimos, a veces si sudamos los gráficos y vamos a lo que al turrón, pues realmente el juego nos ofrece mucha diversión. Cosa que tiene el WoW Retail guay también es el tema de las misiones. El tema de las misiones del WoW Classic, la mayoría de gente, el 90% de la gente, vale, sí, pam, pam, ni te lo lees, porque a veces te ponen un párrafo y dices, venga, va, ¿a quién tengo que matar? En cambio, aquí en el retail, pues han cambiado un poquito el tema de las misiones y han cogido lo que viene siendo más, no cinemáticas, hay alguna, pero sobre todo le han dado un poco más de chicha al tema de las misiones, con lo que pueden llegar a ser más divertidas o que les prestes más atención y no se convierta en un caza-recolecta-mata, y ya está. Entonces, la verdad es que en ese sentido, yo creo que el WoW Retail está bastante bien resuelto, más que el Classic, más que los inicios, que ya te digo, el WoW Classic, en ese sentido las misiones, pues no estaban tan... Habían cosas que estaban guays, pero no estaba tan evolucionado el tema. Pues si alguno de los oyentes está pensando en si jugar o no jugar, si volver o no volver, o recordemos que este juego lo tienes totalmente gratuito, el juego, siempre y cuando tengas una suscripción, aunque también es verdad que con la cuenta, cuando te haces una cuenta, tienes un mes de prueba, o sea, podéis jugar un mes sin pagar un mísero euro. Luego a partir de aquí, pues si quieres, pues ya tienes que pagar la suscripción, que va desde la más cara, que sería mes a mes, que son 13 euros al mes, hasta tres meses, pasando por 3 meses, que serían 12 euros, o la más barata, que serían 6 meses, 11 euros al mes. Pero claro, evidentemente tienes que pagar al momento. El caso es que, ¿merece la pena jugar al WoW? Bueno, yo creo que es un juego que es un come horas, eso sí, o sea, es un juego que os va a dar muchísimas horas de diversión y de juego. La verdad es que hay para dar y vender. Tienes un montón de clases, tienes un montón de opciones para hacer, y la verdad es que llegar a dominarlo todo puede ser harto difícil y mucho tiempo, porque luego tienes puedes hacer miembro de una hermandad, puedes crear de una hermandad y a partir de aquí hacer. ¿Qué juego? ¿WoW Clásico o WoW Retail? Bueno, entonces un poquito depende que le guste a cada uno. Los dos están muy bien. Si sois los veteranos, si os gusta y habéis jugado, yo os recomiendo que volváis al Classic, porque es acojonante volver a como estábamos hace 15 años. Y la verdad es que habían cosas muy divertidas y muy difíciles. La verdad es que es un juego difícil de cojones, porque hay momentos que vas solo, depende con qué personaje, es muy complicado jugar, porque es que estás vendido, estás totalmente vendido. Y si quieres pasar un rato rápido, sin mucho follón y tal, y jugar online, pero sin quemaros mucho la cabeza, por retail no está, la verdad, no está nada mal, porque os digo, tiene diversión, tiene misiones chulas, tienes la opción de hacer dungeons, hacer instancias muy rápidamente, o sea, cosa que se agradece, y la verdad es que va la cosa bastante ligera. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo quien quiera jugar a World of Warcraft está de enhorabuena, porque tiene todas estas opciones, y más ahora que nos tenemos que quedar bastante tiempo en casita, puede ser una muy buena opción. O sea que tenemos cuarentena suficiente para pasarnos los dos, ¿no? Exacto, exacto. Jugando 25 horas, 8 horas, 8 días a la semana, podríamos pasárnoslo. Bueno, pues hasta aquí este genial análisis del señor Amuniki. Yo sí, no lo digo sin... Lo digo, he intentado resumirlo lo máximo posible, ¿eh? Gilipollas, encima que te lo digo, vale, de verdad, vale. Que ha sido no. sin sarcasmo. Bueno, pues aquí es un normal este que ha dicho lo de WoW ya, ha soltado su mierda. Se rasca porque le pica. Pues merci, Charlie, por devolverme el testigo, y nos vamos a lo fuerte, al notición. Pues bueno, señores, vamos a hablar, como hemos dicho al principio del programa, de la de la OMS, que son la leche. Así, en un momento dice que los videojuegos son perjudiciales y no tenían que jugar y tal, y ahora, evidentemente, debido al confinamiento que estamos sufriendo todo el planeta por el puto coronavirus, nos dice que es importante cuidar nuestra salud física y mental, y para ello, mentalmente, pues nos podemos mantener activos gracias a los videojuegos. La pregunta que os hago es, ¿creéis que después de esto, cuando pase todo, si pasa y no nos vamos todos a la puta, dirán que los videojuegos también? ¿O volverán a decir que son el diablo y los Nintendo es lo peor del mundo? A ver, Amu, yo matizaría a la OMS. Si no recuerdo mal, lo que decretó... Ha dicho la OMS, por cierto, que eres indiferente. La OMS no es lo mismo entonces, pero la OMS lo que en su momento decretó era que los videojuegos se podían ser tan adictivos como drogas, como una droga que fue una sustancia química. Que claro, podían llegar a ese nivel de adictividad. Como el deporte, como pegarte con una piedra a los tobillos, como todo, tío. Es que, todo puede considerarse... No, pero no todo puede desencadenar la respuesta bioquímica de la adicción, de esa estimulación que te genera esa adicción, esa necesidad. Entonces, no, por favor, dicho... Reddy, por favor. Primero el Amu con el WoW y tú conciencia después no, por favor. Calla, coño, déjale. No, pero brevemente, simplemente decir que la OMS lo que dijo, porque es un órgano bastante serio, entonces, lo que dijeron fue eso, que pueden llegar a desarrollar esa adicción, y lo hemos visto en miles de casos, sobre todo con las loot boxes, que es un drama para algunos chavales. Entonces, eso es lo que dijeron. Luego que hayan otros medios que lo han dramatizado, y eso es otra cosa. Y ahora la OMS precisamente dice, oye, que son una muy buena forma de mantener tu cerebro estimulado y de que pierdas horas en casa ahora que tienes que estar. Entonces, me parece pues una reacción muy buena de decir que una organización de nivel mundial diga esto, a ver si a todos estos medios cavernícolas, que cada vez que sale cuando la OMS dice que existe esta posibilidad, igual que el tabaco, igual que el alcohol, igual que otras muchas cosas, se den cuenta que también tienen cosas muy beneficiosas, a ver si esto le entra a la sociedad, a esa parte más cazurra de la sociedad que no se entera aún. Hombre, yo creo que es como todo, en medida buena pues está bien que juegues, y en otras pues te vas a pegar unos vicios que te cagas, es lo que decía Ruiz. Y ahora mismo, yo por ejemplo jugué, por poner un ejemplo, hacía muchísimo que no ponía el Fortnite. Jugué con mis sobrinos en la Switch y lo que era todo es pase batalla. Yo, hostia, yo, ¿dónde está el puto menú para jugar? Y estoy orientado al pase de batalla, quédate conmigo, juega ahora, échale tal, que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, quieres este personaje, pues tienes que conseguir no sé cuántas historias. Y claro, hasta el final, quieras o no, pues a chavales que tienen a lo mejor pues tardes libres como teníamos nosotros, que en nuestro momento pues jugamos un juego, una horita y algo, te pasabas un nivel y lo dejabas. Ahí no, porque me falta poco para el siguiente nivel, me dan no sé cuánto. Ah, pues ahora consigo no sé cuánta experiencia. La próxima partida, experiencia doble. Y claro, tiene un nivel también de enganche, porque al final es una especie de traga perras encubierta con el tema de las cajas y toda esta mierda de los pases de temporada para engancharte. Entonces entiendo esa postura, pero vamos, es como todo. Al final, si tú juegas un ratito no pasa nada. Si te pegas la visa de padre siendo un chaval que no tiene dos dedos de frente, pues pasa lo que pasa, y ocurren casos que de gente que ni sale, que ni estudia, y que lógicamente la culpa es de los videojuegos, como podría ser de cualquier otra actividad, pero en este caso, como nos toca los videojuegos, pues es así. También es verdad que la OMS en ningún momento, eso queremos detallarlo para que luego nos digan, es que no decir bien las noticias, y tienen razón, la OMS en ningún momento ha dicho videojuegos. La OMS lo que ha dicho es que las palabras del director general del organismo dijo: escuchen música, lean un libro o entreténganse con juegos. Claro, juegos es una palabra muy amplia, que puede ir desde juegos de mesa, juegos de carta, pasando por la tecnología, evidentemente. Videojuegos entraría dentro de la categoría de juegos. O sea que tampoco es que hayan dicho concretamente videojuegos. No, han dicho simplemente juegos. Y a partir de aquí, nosotros pues ya extrapolamos o barremos para casa, evidentemente, para el mundo del videojuego, que es lo que nosotros tocamos. Sí, no sé, a ver, también cierto que estamos hablando en confinamiento, hay mucha gente que vive sola, y a menos que sean previsores, futurólogos, expertos como Ricky, de tener un juego de tablero single player, que yo me enteré hace dos semanas que eso existía, la gran mayoría o jugamos con nuestras pelotas o jugamos videojuegos, porque no hay mucho más que jugar si estamos solos. No es mi caso particularmente, porque tengo niños y demás, pero yo entiendo que va por los videojuegos. De todas formas, bueno, no sé si enrollarme, porque no va muy relacionado con los videojuegos, va más un hate gratis a la OMS, así que creo que lo callo y lo dejo pasar. No, a ver, yo ahora, fuera troleos y fuera historias, yo creo que es lógico. Es decir, estamos en una situación extrema en las cuales pues la gente tienes que evitar que se aburra de manera exponencial. Entonces, evidentemente, cualquier elemento que sirva para que esa persona pueda distraerse, pues será bienvenido. Recordemos que llevamos 15 días ya metidos en casa. Entonces, y nos esperan 15 días más. En principio, si esto no se alarga, ¿vale? Tiene mucha pinta que pueda alargarse. Entonces, no me sirve bajar el pan, bajar a buscar al perro, o sea, pasear al perro, o no me sirve. O sea, estamos en casa confinados. Por lo tanto, ahora, fuera cualquier historia. Porque si tú no tienes ese medio para poder evadirte un poquito de la situación, porque tampoco quiero pensar en el futuro, porque la situación se prevé muy jodida, mucho, es para pegarse un tiro, para tirarse directamente del balcón. Evidentemente, no tenemos que ser ni catastrofistas, ni dramáticos, evidentemente, echarle narices a la situación cuando venga, pero sí que es verdad que gracias a el ocio electrónico, o series, películas, libros, todo lo que tengamos, va a ser bienvenido, porque repito, estamos en una situación que nunca antes se ha dado. Nunca antes se ha dado. Entonces, si ahora mismo no lo están diciendo, pues que se dijeran que es que los videojuegos mal, es para decirte, vete a tomar por culo tú y tu, todo tu estirpe. O sea, que no. O sea, ahora, cuantos más medios tengamos para poder evadirnos y poder pasar este confinamiento de la mejor forma posible, oye, mejor. Habrá gente que esté en familia, habrá gente que esté en pareja, o habrá gente que esté sola. Entonces, a partir de aquí, hay que jugar un poquito con estas cartas. Por eso digo que no me parece raro que haya dicho la OMS esto, porque es que evidentemente estamos 24 horas, y ya no solo la gente que esté teletrabajando, gente que a lo mejor, pues, desgraciadamente, esté sin trabajo, esté en ERTE y demás, de baja, y no pueda hacer otra cosa que no sea, pues eso, jugar, leer, o ver la tele, una serie. Entonces, repetimos, estamos en una situación muy, muy jodida. Bueno, dejando a lado que la situación sea jodida, pues recordar que la gente que es un muy buen medio de entretenimiento y que además está demostrado que ayuda a la plasticidad del cerebro, entre otras cosas, con lo cual, y además dada la amplísima variedad de juegos que existen hoy en día, de muchos tipos, pues... Mira, tienes Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3. No, pero es que fuera coñas, o sea, que yo me he enterado de gente que está desempolvando las Wii para jugar en familia. Es que, pregúntaselo a Alexis, si no puedes pasar una tarde entera con la chorrada de los bolos, el frisbee y no sé qué. Si tienes niños, es que es una opción perfecta para pasar horas y horas. Y yo recuerdo cuando tenía la Wii aquí, pues con mis padres aquí jugando. Hay que decir que al final tenemos la suerte de que los videojuegos hoy en día no es un mando y una tele, o un ratón, un teclado y un ratón y un monitor. Y que la variedad que permiten de cosas es abismal. Te permiten hacer una partida al Monopoly sin tener que estar sacando todo el tablero y todas las monedas y todo eso, y retomarla exactamente donde la tomaste. Quiero decir, dan tal potencial de hacer cosas que es un método, sería absurdo no considerarlo. También teniendo en cuenta la variedad, es que a veces nos enfocamos en que es como el hardcore gaming, cuando no, cuando es que hoy en día es que hay videojuegos de todo tipo. Entonces, por supuesto que es una opción, por no decir la mejor opción. Sí, tenemos juegos sociales, hay un montón, y hoy en día con las conexiones a internet, más aún, es más fácil quedar para jugar, por lo tanto es más fácil poder evadirse un poquito. Pero bueno, yo creo que es como todo, aún siguen teniendo los videojuegos este estigma, y como dices tú, Ruedi, aún con la Wii y toda la pesca, muchísima gente aún piensa que el videojuego es estar 24 horas delante de una pantalla con un teclado y un ratón. Como estamos algunos de nosotros. Didi, perdona. No, no te iba a preguntar que no es así, digamos que no me llegó el memo de que había que cambiar. De todas maneras, videojuego es cualquier cosa. Es decir, un Candy Crush es un videojuego, al fin y al cabo. La tontería esta del móvil, por cierto, que la tenemos hasta dentro de 2-3 días, para toda la gente, ya en este momento se sabrá quién es el ganador, que será Moniki seguramente. El del juego este que tenemos en el grupo de Telegram. Nos quedan 2 días. Pero cualquier tipo de entretenimiento en el cual te obligue a tener una interacción psicomotriz a nivel digital, se puede considerar un videojuego. O sea, ya digo, Candy Crush es un videojuego, el cube este de mierda es un videojuego, cualquier cosa es a día de hoy un videojuego. Incluso el apalabrado es un videojuego, pero digamos que a un nivel cultural superior, puesto que te hace también agilizar la mente y demás, pero todo hoy en día es un videojuego. Lo que pasa es que parece ser que la OMS ahora se da cuenta de todo eso. Lo que pasa es que todo llevado al extremo, es decir, ponerte 14 horas o 15, como hace el amo, jugar al WoW no es sano, obviamente, ¿vale? Pero se puede hacer. Pero es divertido. Claro, siempre, pero siempre y cuando tú seas una persona luego normal y vayas a trabajar. Ahora no vas a trabajar, con lo cual tienes para jugar tus 14 o 15 horas si te sale de las narices. Pero que el que hace 14 o 15 horas de CrossFit también es lo mismo. Entonces, todo hay que hacerlo con mesura. O sea, pero esto no es una cosa que digamos de ahora. Esto lo llevamos diciendo años. Y una persona que juega asiduamente a videojuegos, pero no tiene la necesidad imperiosa, obligatoria de jugar todos los días X horas, y si no, se siente mal o le dan ataques de ansiedad y demás, pues no tiene ningún problema. Ahora bien, si te pasa eso, es que tienes un problema bastante serio, pero lo vas a tener con los videojuegos, lo vas a tener con alcohol, con el tabaco o con lo que sea. Pues nada, chicuelos, vamos a ir cerrando ya el programa, ya queda poquito, y vamos a pasar a una cosa que nos interesa muchísimo a todos y a todas. Es la cesta de Rikis. Rikis, estamos en confinamiento, lo sé, pero hay mucho descarga digital, por lo tanto, ¿qué tenemos para jugar este abril? Pues rápidamente, que yo vea de interés y que acabe saliendo, tenemos el Resident Evil 3 Remake. Hay un pepino bastante potente que en principio está confirmado que va a salir a principio de mes. También el Final Fantasy VII Remake, parece que es el mes de los remakes. Si no lo atrasan, no hay problema, también saldrá a mediados de este mes. Para los amantes de las motos, que como todo el mundo sabe que el campeonato acaba de empezar, pues no, empezarán vuestras consolas con el MotoGP 2020. Un jueguito bastante largo que saldrá a finales de este mes, que va a ser un pepino también para echarle horas si todavía seguimos confinados. Que es el Trial of Mana. Por último, es que veo cositas así, pero no sé, no veo nada más que destacar a priori en este mes de abril. Yo destacaría esos 3-4 juegos que he mencionado. Y nada, yo por lo que veo, esperaremos los primeros, sobre todo que salga Resident Evil 3, que yo creo que sí va a salir. Y decían que el Final Fantasy se iba a retrasar un poquito, así que tocará esperar a ver si se confirma o no esa noticia. Vale, me alegro mucho. Pues muchísimas gracias, Rikis, por estas recomendaciones. Ya veremos, sí, como dices tú, es el mes del remake. Y nada, lo dicho, la semana que viene haremos una pequeña lista de todos aquellos títulos recientes y no tan recientes que puedan ser muy interesantes a la hora de jugar en confinamiento, es decir, que os den vuestras horas de diversión. Y nada, vamos a ir dándole al coco, que la cosa, yo creo que tenemos bastante, bastante material que ofrecer. Lo que sí que tenemos que decir ahora mismo es hasta luego. Pues nada, ha sido un programa yo creo que interesante, divertido y bueno, la verdad es que esperemos que esta horita y cuarto horita y 20 haya sido de vuestro agrado, os haya hecho el día un poquito más ameno. Nosotros por nuestra parte, pues como siempre, muy guay haciendo el programa y grabando el podcast. Y como siempre decimos, si queréis venir aquí, ya sabéis que podéis conectaros con nosotros cuando queráis, como bien hizo Martín hace un par de programas, así que nada, invitados estáis. Recordad que estamos sobre todo dando la nota en Telegram, si busquéis Indie Podcast estaremos allí, el canal abierto para todo el mundo y podáis escribir y decir la vuestra, sino también en los comentarios de iVoox, ahí también nos podéis encontrar y decir vuestra opinión o lo que haga falta, vuestra petición. Así que nada, escuchad el podcast. Disfrutad muchísimo y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y el Half-Life, Alex, hijo puta? Ese ya lo han necesitado ahora y ese ya cuenta como que ya salió. ¿Se ha salido? Claro, pero para jugar en cuarentena, cabrones. No, que eso lo comentaremos la semana que viene. Pero si ha salido hoy, hijo puta, si la cesta nos hizo el mes pasado. No, comentar los juegos. A ver, si la cesta ha salido, gilipollas. Es normal, la cesta de abril. Y la semana que viene comentaremos varios títulos para jugar en confinamiento. Ok, pues ya tenemos el avance del Doom. 5 minutos, ala, para el programa. Qué bien, ¿no? Sí. No, yo lo veo bien para ponerlo ahí, pero a cascoporro. Yo no vuelvo a escucharlo otra vez, ese tostón. No, pero hacemos una cosa. Entramos así. Y la gente, bueno, os ha gustado, pues esto es el principio del programa. Ala, 6 minutos, que la gente flipe. Y empezamos el programa después de lo de Charlie. Para flipar, mira, es que casi mató a Charlie, tío. Me dice con el último programa: oye, chacho, que no está el programa editado. Claro, como la intro son de eran 3 minutos crudos, 3 minutos, que querías tío. Dejar. Él tiene diciendo: no, menos yo, que no yo, encuentro el audio editado. Claro, yo escuchándolo digo: pero cago en Dios, Dios, esto. Yo todo rayado buscando el audio, pero tío, sí que está subido, que no sé qué. Tú, lo volví a generar un nuevo MP3. Cago en la puta. Claro, tío, y yo escuchándolo. Y escuchaba 1 minuto y medio y tal, y escuchaba 1 minuto y tal, y digo, con la puta, digo, voy a ponerme mientras que hago otras cosas, digo, puedo escucharlo. Y ya a los 3 minutos y pico, salta la intro y digo, la madre que me parió.